Saludamos al ex intendente municipal, Gustavo Horacio Tato Marcos, que está con nosotros para hablar. Yo parafraseaba de alguna manera ayer, Gustavo, cuando te anunciamos, decíamos, jugamos con el eslogan tuyo de las elecciones pasadas, Tato sale a bancar a los pibes, y esto es más o menos así. ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto. Hola Alfredo, buen día. Bueno, un saludo y las disculpas para vos, para Pachi, que sé que estuvieron intentando comunicarse ayer conmigo. Tuvimos un desencuentro, por uno depende exclusivamente del celular. Y bueno, ahí está, cuando volví a casa estaba el celular cargado, pero lleno de llamadas. He quedado mal con la gente de Alvear ya, mis disculpas en eso. Bueno, sí, nada, quería solamente decir algo que me viene muy adentro, que me pone muy bien, es la voluntad y la fuerza que están teniendo estos pibes que se han largado a hacer política, y desde un sector que me es muy afín a mí, que es el Frente para la Victoria, que son los chicos de Karim y Felipe, y Claudia, qué sé yo, esos son las cabezas visibles, Nahuel Almendros, qué sé yo, todos esos pibes que están laburando y se largaron a la política desnudo, como quien dice, ¿no es cierto? Y nada, me pone muy bien, sé que están haciendo las cosas muy bien y que tienen un corazón grandote y una cabeza llena de ideas, y quería salir a bancarlos, como quien dice, un poquito, a decir que es una opción. Y el peronista viejo, el peronista joven y los chicos principalmente tienen una voz y un respaldo muy importante en lo que puede llegar a ser el próximo Consejo Deliberante de Alvear. Entonces, qué mejor que darle una mano y a todos, y pedirle el apoyo a todos aquellos que estuvieron a mi lado, que me ayudaron y que colaboraron tanto para que yo sea intendente y para tratarme de sostener, pedirles el apoyo para estos chicos que creemos que es una gran alternativa dentro de lo que es el peronismo de Alvear. Gustavo, ellos no están solos, tienen el apoyo tuyo, de muchos otros dirigentes en Alvear y también de dirigentes de la talla de Walter Abarca, César Valicenti, de la séptima sesión electoral y hombres y referentes del proyecto nacional. Sí, tienen el apoyo, yo te digo la verdad, ellos se largaron solos, absolutamente. Ellos me pidieron si yo no podía ir al cierre, al lanzamiento. Fui porque me sentía cerca de ellos, porque a esa edad, 21 años, 23 años, es divino hacer política. O sea, yo me veía reflejado y decía, ¿por qué en vez de empezar a hacer política a los 40, como cuando empecé a participar en política, no lo podía haber hecho antes? Bueno, pero fueron épocas de gobiernos militares, de muchas cosas que nos tenían alejados del poder participar. Realmente se largaron solos, lo están haciendo solos, y uno está dándole ahora alguna especie de apoyo con unas palabras, porque uno lo conocen y ellos no, entonces tratamos de estar, pero realmente se largaron a una empresa muy difícil, que tratar de ingresar al Consejo Deliberante, cosa que les va a ser muy duro, pero yo sé que están teniendo el reconocimiento de mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, pero lo están haciendo solo, y realmente no es la lista de Gustavo Marcos, ni lejos, porque no participaba, yo dije que no quería participar en política, nada más que me ganaron la voluntad y que estoy tratándolo de apoyar desde afuera. Si no, hubiéramos estado desde un principio con ellos, no ahora. Pero realmente uno los escucha, han recorrido todos los medios, y vos los escuchás y vos decís, chicos de 21 años que piensen tan seriamente, que quieren, qué modelo de país quieren, hacia qué apuntan, que saben que la gente, las soluciones de la gente tienen que venir de la gente misma. Ellos son gente de pueblo que están queriendo las cosas. Un país mejor, un pueblo mejor. Y yo creo que le hacen mucho bien a todos, pero principalmente a la política de Alvear, una renovación en serio, ¿no es cierto? Es gente que no está viciada de los hábitos de la vieja política, es gente que tiene muchísima garra y le falta maldad y le falta odio, lo están haciendo desde el amor. Entonces, vos ves que te van a traer una boleta con sonrisas y no con sorna, que te entregan la boleta y se ponen a charlar de qué es lo que querés para Alvear. ¿Qué sé yo? Ayer casualmente, en la, yo no sé si los chicos lo habrán reflejado, ayer fue una viejita como de 90 años a visitarlo. Entonces, cuando me contaron anoche, digo, uy, ¿por qué no le tendrían que haber sacado una foto o algo? No sé si hay fotos de ella. Una viejita de 90 años que quería saber cómo eran los nuevos peronistas. Ojalá que la abuela, no doy el nombre porque creo que es una cosa que es de ellos, muy, muy propia de ellos, que ellos lo tendrán que dar a la publicidad, pero es una cosa muy, muy linda, una vieja peronista militante que vive en Alvear, le fue a conocer las caras. O sea, ella está esperanzada en los jóvenes, entonces yo creo que los jóvenes son los que no defraudan. Gustavo, decirle a la gente... ¿Por qué no participaste en estas elecciones? Que teniendo en cuenta la brillante administración que hiciste en los años que estuviste como intendente, un montón de cuestiones que seguramente a muchos que te han preguntado le has contentado y le has contado por qué, pero en forma masiva estaría bueno que lo hagas. Mira, Alfredo, no creo que sea el momento, no quiero empañar, yo quiero que estas palabras de hoy sean de absoluto apoyo a los chicos del Frente para la Victoria Renovación, como se han llamado, que se hacen llamar. Creo que es el momento de buscar el apoyo para ellos. La gente sabe lo que pasó. Y no quiero empañar la tarea de ellos con mi problema o con lo que sucedió a mí. Yo les prometo una cosa, déjame pasar las elecciones y después hablamos, si querés hacemos una nota, 2 días seguidos hablamos. Porque uno sigue guardando rencores y no quiero que el rencor mío empañe la tarea de ellos. Ellos, quiero que sepa la gente que ellos son una alternativa al peronismo, un nuevo peronismo con nueva gente, con nuevas ideas y nuevas inquietudes y muchas ganas de laburar. Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntarle. Después, lo nuestro veremos. Veremos porque hay mucho tiempo para ir sanando heridas. Creo que ya han pasado 2 años. Puedo hablar con total tranquilidad y viéndolo a la distancia, la gente podrá reflejar si fue bueno o fue mala mi administración y todo eso. Eso lo veremos después. Yo le quiero decir a la gente que la posibilidad que tienen estos chicos es de estar muy cerca de lo que es la Administración Central de la Nación y de la Administración Central de la Provincia, que están sabiendo de que el pueblo necesita obras nuevas, de todas las obras que hicieron durante mi gobierno, que fueron todas obras, la gran mayoría del gobierno de la Nación, que tenemos un tema de cloacas importantísimo, que tenemos que no lo tienen las ciudades vecinas, que hicimos 50 cuadras de asfalto, que hicimos una pila de cositas, que ellos están cerca de la gente que nos dio la posibilidad de hacer toda esa obra. Ojalá lo podamos apoyar para que tengan esa gente tenga en el Consejo Deliberante la voz y voto, y por eso el próximo domingo y en octubre les solicito si podemos acompañar todos juntos a estos pibes que son la sangre nueva del peronismo. No solamente respetamos esta decisión tuya de no hablar de estas cosas, sino que avalamos y lo vemos con buenos ojos en estas horas previas a las elecciones. Pero déjame que le diga a doña María de Don Juan, que me quedé con ganas de preguntarle a Gustavo, si le llevaron la boleta del Peronismo Unido. Gustavo, te agradezco y te comprometemos para que en algún momento hagamos una charla para repasar tu gestión, para hablar de un montón de cuestiones que han quedado en el tintero y que tal vez hasta te hagan bien sacártelas un poco de encima. Gracias por estar y bien por apoyar a estos chicos porque realmente se lo merecen. Yo cuando escucho a Nahuel, a Felipe en una mesa y en una charla de mate con Felipe hemos tenido 12... Y me quedo admirado y sorprendido, y le digo a todos los que tienen ganas de escucharme que ese es realmente un proyecto de político importante que tiene que aprovecharlo General Alvear. Bueno, Alfredo, otro día hablaremos de lo que es la política local, de lo que fue, bueno, con respecto a la boleta sí, han llevado de todas, pero no tenemos dudas, solamente la recibimos. Del Frente para la Victoria... recibimos una boleta entera que decía que iba mi amigo Gustavo Cocconi de candidato a senador y al rato recibimos el mismo sobre con una boleta cortada donde no era mi amigo Gustavo Cocconi candidato a senador ni Martín Insaurralde. Entonces digo yo, ¿Cómo podemos ir a La Plata después a decir que estamos haciendo política en Alvear para el Frente para la Victoria diciendo que cortamos la boleta y estamos votándolo a Massa? Entonces digo, o somos peronistas o del Frente para la Victoria o somos peronistas del Frente de Massa. Algo está fallando. Me parece que cuando lo hicimos por una cuestión electoral me parecía bien, pero ahora me parece que el que está reflejando y llevando esa noticia a La Plata es el contador general de la provincia, el escribano general de la provincia, me parece que tendría que decir en La Plata, va a tener que explicar en La Plata que están repartiendo la boleta de su de frente político con la boleta de Massa. No creo que le venga bien a la gente de Scioli de que el frente esté repartiendo una boleta donde figura Massa en vez de Insaurralde. Pero bueno, esas son cosas de que se podrán y seguramente la van a subsanar. Yo lo que le digo es que el próximo domingo mis amigos, la gente que me apoyó a mí y toda la juventud va a apoyar al Frente Renovador, al Frente de los Chicos, al que encabeza Karim Maglú, Felipe y como consejeros escolares Claudia y Nahuel Almendros. La palabra de Gustavo Horacio Marcos, ex intendente municipal.